El urogallo de la cornisa cantábrica. Que traigan la medicina. Vamos a poner un poquito de... Que le traigan la medicina. Qué barbaridad. Pero qué te pasa menos, ¿sí? Estoy ya en las últimas, esto es la catombe, esto es el fin de la especie, es la fragilidad del espécimen humano. No puedo de creérmelo. Toma esto para ti, yo voy a tomar un poquito de jarabe que me ha recomendado el médico. Sí, pero no tomes tanto jarabe. No, ya, ¿qué más da? ¿Qué más crees da? Que por tomar tanto jarabe te vas a poner bueno antes? Sí, te va a doler el estómago, te va a doler de todo, y además con hielo. No, pero este jarabe se toma por hielo precisamente, y con un poquito de refresco, porque viene ya con protector estomacal. ¿Cómo que protector estomacal? Esto ya te lo tomas directamente y te protege el estómago. Vamos, esto es tremendo. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Tú estás bien, ¿eh? Tú estás, para tu edad, aguantando muy bien el invierno. Te he felicitado, que fue tu cumpleaños el otro día. Muchas gracias, muy amable, Fernando. ¿Cuántos años, Amenofis? Pues 25 siglos ya. 25 siglos, me contaste. ¿No te quitarás alguno? ¿Algún siglo? Ya a estas alturas. El otro día conocí a un señor que tenía, yo calculo, tendría unos 320 años. Sí, o sea, era mucho más joven que tú. Sí, pero como nadie se lo ha advertido. Ah, claro. Pues él sigue. Dale que te pego. Claro. Bueno, pues bienvenido a Materia Reservada. Muchas gracias. En una semana intensísima para la revista Interview. Sí. Con aquel vídeo que nos ha estremecido a todos, porque, claro, aquello, la presencia del ejército español en Irak parecía casi como un bálsamo, ¿no? Que no pasaba nada, una región muy segura, que no había peligro, y de repente los tiros. Sí, has empezado por un recordatorio, que es un recordatorio que hay que tener muy en cuenta. En los últimos tiempos, con Federico Trillo, el ministro de Defensa, se dijo que no había peligro, que los españoles estaban absolutamente tranquilos, que estaban en una zona donde no había riesgo. Bueno, pues la investigación ha llevado a no solamente a obtener el vídeo con algunos de los ataques que sufrieron los militares españoles en ese último mes de su presencia en Irak, sino a conseguir la documentación secreta elaborada por el Servicio de Inteligencia del Ejército, en el cual iban dando parte uno a uno de todos los ataques y de todo lo que ocurría, ¿no? Gracias a esa documentación nos hemos enterado que recibieron en ese último mes 84 ataques. ¿84? Ataques. En el último mes, estamos hablando entonces de abril. Efectivamente. Abril de 2004. Ese mes que están, que se van, que no se van, ¿te acuerdas? Llega Zapatero, Sí, sí, sí. 84 ataques. De los cuales prácticamente todas las noches de ese mes, no pueden dormir tranquilos, tienen que dormir vestidos, tienen que dormir con sus armas, tienen que dormir repeliendo los ataques que cada noche, en cuanto desaparece el sol, les lanzan las tropas rebeldes, y que ellos tienen que repeler con muy pocos medios, porque no tienen forma de ver quiénes son los que les están atacando, no tienen disparan a los huecos. Es una situación en el vídeo, he podido oír una gran parte de él y verlo, hay verdadera desesperación, ¿no? Porque no hay forma de realmente de hacer, de repeler esos ataques. Bueno, pues en esos 84 ataques, las tropas españolas acaban al menos con la vida de 20 rebeldes que, bueno, que allá donde van, donde se mueven, les atacan. Pero llega la situación hasta tal momento tan dramático, Juan, que optan prácticamente por no salir del cuartel. Es decir, que tenemos unas fuerzas que van allí a hacer labores de ONG, a ayudar a la población, bueno, todas esas cosas que nos contaron, ¿te acuerdas? Sin poder cumplir esa misión porque tenían que estar parapetados, ¿no? Claro, porque los mataban. Es decir, no podían salir porque en cuanto salían... 84 ataques, y esto que es un grupúsculo de regulares que llega y empieza a disparar y luego desaparecen. Es así, ¿no? O sea, efectivamente, es decir, ellos intentan hacer algunas misiones porque tienen que hacer misiones alguna misión de patrulla y tal. Misión de patrulla que sale, misión de patrulla a la que le intentan hacer alguna trampa, los intentan matar. De hecho, hay varios soldados que resultan heridos en esas confrontaciones. Bueno, Eso es un poquito lo que se habló, ¿no? Bueno, pero en el próximo número de interview, lo que vemos es absolutamente dramático, Juan Antonio. Son las pruebas de algunos de esos crímenes, algunas de esos en defensa, obviamente, siempre de las tropas españolas, en el cual aparecen las fotos de los soldados españoles con algunos de los cadáveres de los rebeldes iraníes, ¿no? Iraquíes. También hay el testimonio, que luego te voy a contar alguna de las cosas, el testimonio de uno de los militares españoles. Yo te había comentado que me había llamado mucho la atención que los cadáveres aparecen desnudos, ¿eh? Mm. Lo cual, pues es bastante extraño, ¿no? Y una vez que lees la historia, llegas a la conclusión de qué es, por qué desnudaban a los cadáveres, lo cual es todavía hace que la vida de esos españoles allí, esos militares españoles, fuera todavía más dramático. Ellos mataban a los rebeldes, y una vez muertos, la orden que daban siempre los jefes de la patrulla era desnudarles y subirles a los coches para llevarlos, para luego poderlos enterrar. Es por si llevaban alguna bomba. ¿Tampa? Efectivamente. Claro. Es decir, había la sospecha de que les disparaban, pero que llevaban escondidas dentro del cuerpo algunas bombas, con los cuales, una vez muertos, no era eso decir, bueno, ya hemos acabado con quien nos estaba disparando. No. Era todavía más dramático. Tenían que, con muchísimo cuidado, desnudarles para comprobar si llevaban bombas, no fuera que al moverles explotaran y se llevaran a algunos de los soldados españoles. Entonces queda constatado que las tropas españolas recibieron no menos de 84 ataques, esencialmente nocturnos, con lo que se creaba una situación de inestabilidad todavía más grave al estar bajo el amparo de las sombras. Los españoles, la legión vaya, repelía estos ataques, ocasionaron unas 20 bajas a los insurgentes. ¿Sí? Y luego pues se procedía, ¿no? El protocolo establecía que había que desnudar esos cadáveres para comprobar si llevaban bombas trampa, cosas de estas. ¿Qué situación? Parece de siglo XIX. Pero todavía es más dramático. Cuando ellos estaban encerrados, tenían acceso a información que les llegaba de lo que planeaban los rebeldes. Sí. Entonces les llegaba información de que, imagínate el pánico que se podía producir, claro, que estaban preparando no solamente ataques suicidas, algo contra lo que ellos más o menos ya tenían preparación, sino que estaban buscando la forma de envenenarles la comida y el agua. Con lo cual ya era una situación de aislamiento dramático. Sí, pero resulta que cuando se producen estos ataques en su mayoría es cuando ya el gobierno español ha anunciado la retirada de esas tropas. Efectivamente, una parte de ellos es a partir del anuncio, porque bien sabes que cuando gana el Rodríguez Zapatero, digamos que entre los militares españoles ya existe la creencia de que, bueno, ha prometido que va a sacar a las tropas españolas y que les van a sacar. Con lo cual, ya esa situación de pánico, esa situación de miedo, esa situación del entorno grave crece. Pero, en cuanto se produce el anuncio, no salen las tropas españolas inmediatamente, sino que tienen que buscar el camino para poder salir sin que les pase nada. Coincidiendo, además, con que los supuestos, hasta ese momento, amigos, los que les protegían, los que cuando llegaba el caso les ayudaban, que eran dos americanos, se pegan unos cabreos tremendo y empiezan a no ayudarles en eso, ¿no? Empiezan a mostrar el disgusto de que se vayan y que les dejen ahí. Porque dentro de todos esos ataques que sufren, hay un caso en el cual las tropas españolas van a una comisaría ir aquí y se encuentra con que no pueden salir de esa comisaría porque los rebeldes les están esperando. Y entonces solamente pueden salir gracias a que avisan a las tropas americanas que van a rescatarles. A los militares españoles, las tropas americanas con helicópteros y tal van a rescatarles. Sí, sí, entonces, sí. Claro, se da la situación de que si después del anuncio, con todos esos ataques, si hacen cualquier movimiento, no van a contar con la ayuda del hermano mayor, ¿no? Uh-huh. Que van a estar solos, ¿no? Es que a tenor de estas informaciones proporcionadas por Interview, lo que podemos pensar, Fernando, es que demasiado poco nos ha pasado. Sin duda, Y bueno, pues eso también nos habla de la buena profesionalidad, de la excelente preparación de nuestras tropas, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y también, la primera conclusión, sin duda, es esa. Yo sacaría una segunda conclusión. Y es que nos han engañado otra vez, Juan. Claro. Llevamos unos años, que nos engañan, tú y yo, reconociendo que en todos los conflictos, unos u otros, nos engañan. Pasó con la guerra... pasó con la segunda guerra. Mm. Fuimos contando una serie de cosas que era la información que teníamos, que era la información que nos filtraban, y todo era, es decir, ¿te acuerdas aquella información que las tropas de San Hussein tenían una guardia republicana que era la repera? Invicta, el cuarto ejército del mundo, un arsenal impresionante. Y que eran unos bestias y unos salvajes, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Tardaron, ¿cuánto? 18 días en caer. Sí, bueno, y salieron todos corriendo, ¿no? Y todos corriendo, bueno, que incluso de alguna división ni se sabe su paradero. Claro, y ahora nos hemos enterado de que los militares españoles, que creíamos que estaban prácticamente de vacaciones en Irak, los pobres estuvieron sometidos a una serie de presión tremenda. Que misión de proteger a los civiles, pero ¿a qué civiles iba a proteger si no podían prácticamente ni salir, si tenían que estar preocupados de que no los mataran a ellos, ¿no? Claro, eso pone en cuestión, desde mi punto de vista, la información que estamos recibiendo de los militares españoles, que pueden estar en otro sitio, ¿no? Yo, sinceramente, ya lo pongo todo en cuestión. ¿Qué pasa con nuestros militares en Afganistán? ¿Qué pasa? No digo que haya que asustarse, pero bueno, que hay que poner en duda lo que nos cuentan, ¿no? No, y saber que efectivamente que intentan ir en misión de paz, pero que van a zonas muy hostiles, donde los tiros se cruzan, donde hay bandas incontroladas, donde hay insurgentes, donde hay terroristas, claro. Se mezcla todo y en ese ambiente pues no precisamente van a bailar rock and roll, van a estar sometidos a múltiples peligros, como el caso que acabamos de confirmar, ¿no? Uh-huh. En este intervalo desde marzo a mayo de 2004, las tropas españolas establecidas en Irak, pues sufrieron 84 ataques, nada más y nada menos, 84 ataques. Aunque no hay confirmado, heridos sí, pero víctimas mortales entre nuestros soldados no se produjeron. No. Heridos, tan solo. Bueno, pues las cosas que ocurren y como siempre nos enteramos pues un año y medio más tarde, ¿no? Bueno, te he dicho que no, pero hubo, que yo sepa, al menos un militar que en un accidente perdió la vida. ¿Eh? Uh-huh. Aparte, sin contar que yo creo que también hay que recordarles, ¿no? Cuando hacemos estas cosas, los siete agentes del CNI, sí. El capitán de navío Manuel Martín, que ya sabes que fue asesinado en el atentado cuando hubo en Bagdad contra la sede de la ONU, el agente del CNI, el sargento Bernal, del que hemos hablado aquí también, ¿no? Uh-huh. Y el comandante de la Guardia Civil, Gonzalo Pérez. ¿Te acuerdas, no? Con los delincuentes. Sí. Y luego ya por citarnos a todos, no olvidarnos de Couso y Anguita, los periodistas, que también fueron asesinados, ¿no? Pues esos 11 miembros de los servicios secretos, soldados, dos periodistas, 13 víctimas mortales nos dejamos en Irak. Uh-huh. 13. Bueno, pues son esas cifras que en nuestro ambiente, en nuestra órbita, pues suenan muy fuertes. Aunque claro, si vemos lo que le está ocurriendo a los norteamericanos, con ya más de 2.100 muertos en Irak, pues cabe pensar cuándo van a ser retiradas esas tropas, aunque George Bush parece que no está muy por la labor. Allí quedan todavía 155.000 soldados norteamericanos, 8.500 británicos, hasta japoneses hay allí todavía. Bueno, pues veremos en qué acaba. A mí se me ha ocurrido una fecha para la retirada. A ver. Bush lleva, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva un año ya, ¿no? Lleva menos, ¿no? Lleva desde la reelección. Yo creo que el siguiente presidente de Estados Unidos, es decir, comenzará la retirada. Uh-huh. Porque yo creo que Bush está metido en tal lío que ya ¿Para qué replegarse, no? Ya tiene la cosa muy complicado, muy complicado. Sí. Y excepto que se produzca un tremendo movimiento dentro de Estados Unidos, que va creciendo, pero todavía muy poquito, yo creo que no veo a Bush con capacidad ahora ya de tomar esa decisión. Dos años al menos, efectivamente. Dos años al menos establecen los especialistas, los analistas, para que se empiece a producir una retirada efectiva de tropas, aunque si las cosas van mal dadas, a lo mejor algún gesto sí que nos pueden proporcionar el año que viene. En fin, Estados Unidos, que siempre, como gran epicentro mundial, sigue dando muchas noticias. Una de ellas ha sido que se superó la fatídica cifra de 1.000 ejecutados en aquel país. Recordemos que de los 50 estados, 38 tienen instaurada la pena de muerte. Pero no solamente Estados Unidos, luego hablaremos de algún caso más con Agustín Alcalá, sino que en otros 75 países hay pena de muerte. El caso de China parece el más grave, ¿no? El más descomunal, que hay miles de ejecutados todos los años. El caso de China, yo miré, buscando cifras sobre la pena de muerte, el caso de China es especialmente llamativo. Porque de países extraños, digamos, pequeñitos, perdidos, dictaduras y tal, bueno, pues nunca sabes lo que pasa allí, ¿no? Sin embargo, en China, que supuestamente, bueno, están avanzando hacia una occidentalización en algunas cosas, bueno, pues los últimos datos de 2004 hablan de 3.200 personas solamente el año pasado, es que prácticamente ejecutadas, ¿no? 10 sentencias de muerte consumadas al día. Es decir, tienen un aparato ejecutor. Sí, sí, bien engrasado. Absolutamente bien engrasado. Bueno, pero es que en algunos, en varios sitios de estos especializados en penas de muerte, en denunciarlo, dicen que eso son lo que se conoce, pero que se calcula que el año pasado no debieron ser 3.200, sino que pudieron ser cerca de 10.000. Es decir, como no se da la información, más o menos se ha calculado eso, pero podrían ser muchos más. Porque claro, es decir, es algo habitual. Gente que comete el delito, gente que le juzgan a su manera y gente a la que se cepillan sin ningún problema, ¿no? Algo similar, aunque parece en tono bastante menor, que lo que hace otro país como Irán, lo cual es menos de extrañar. En Irán solamente mataron 159 personas, solamente uno cada dos días. Bueno, no, tampoco. Esto es así, ¿no? Y otros países golfos como Vietnam, que tienen instaurada ese tipo de penas, ¿no? Yo he encontrado otro dato curioso, y es que en Estados Unidos la mayor parte del 80 y casi el 85% de esos 1.000 que han muerto desde asesinados, bueno, ejecutados desde 1977, lo fueron por inyección letal. Pero todavía hay otros casos, como silla eléctrica 152, cámara de gas 11, ahorcados 3 y fusilados 2. Estos son la ejecución de las penas de muerte en país occidental, ¿no? Lo que me gustaría saber y no he encontrado es cómo los matan en China o cómo los matan en Irán. Pues en China hay un caso, y es cuando los fusilan. Ajá. Les cobran las balas a la familia. Sí, a la familia, sí, sí. Le cobran las balas. Y yo estoy seguro que muchos de los ejecutados en Irán, conociendo algunas de sus costumbres, deben ser mucho más barato. Deben ser a lo mejor públicamente y a lo mejor a pedradas. No, y hay países árabes donde todavía funciona la decapitación. Así, ¿no? O sea, que sacan el sable y ñaca. Y en público también. Sí, sí, sí, sí. Por eso cuando no te cortan la mano, Bueno. En Singapur acaban de ahorcar a un australiano por tráfico de drogas, de 25 años. Sí, al final te encuentras con esas cosas. Luego te encuentras incluso dentro de Estados Unidos que hay unos estados que no tienen pena de muerte, y hay otros estados campeones, como Texas y Virginia, ¿no? Que tienen el este. Y luego, lo que sí he visto en todos los, en Estados Unidos, y en general, con matices, ¿no? Pero más o menos se puede sacar la misma conclusión que en China, en todos los países, es que los ejecutados responden más o menos a un perfil similar. Son personas desfavorecidas económicamente. Claro. Es decir, son personas que no tienen poder económico. El otro día leí un caso de un multimillonario chino que, bueno, tenía unos problemas en los negocios y entonces no se le ocurrió otra cosa a él y a un socio que encargar la muerte de aquel otro socio que les estaba amargando la vida. Efectivamente, le mataron con tan mala suerte, claro, que le encontraron, ¿no? Le condenaron a muerte y mira tú por dónde. Tenía una fortuna valorada, no sé si eran 2 o 3 mil millones de las antiguas pesetas. Y oye, que firmó una carta diciendo que muriera o no muriera, quería entregar todo su dinero al Estado chino. ¿Y a que no sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues que han retrasado la ejecución. ¿Dónde? Y que creen que se la van a conmutar por otra pena menor. Sí. Fíjate que y eso que no era una condición, claro, ¿no? En estos países, desde luego, conviene ahorrar. Sí. Conviene ahorrar. Yo recuerdo, además, con mucho, dentro de esta tragedia de las condenas a muerte, recuerdo la participación, entonces hacíamos turno de noche, en el año 92, y Amnistía Internacional, a través de algunos representantes suyos aquí en España, como Margarita Durán, pues nos solicitó pues, compromiso para intentar salvar la vida de un chico llamado Víctor Roberts. Y bueno, la verdad es que fue la primera acción masiva protagonizada por nosotros en aquel turno de noche. Ajá. Invitamos a los amigos a enviar cartas, dimos la dirección, nos coordinamos con Amnistía, y bueno, pues finalmente la llegada de cartas desde España a Estados Unidos fue de tal calibre que revisaron el caso de Víctor Roberts y descubrieron que no se le había aplicado el habeas corpus correctamente, con lo que no había sido bien defendido. No había sido bien defendido. Al final retrasaron la pena de muerte hasta que, oh curiosidad, lograron demostrar, abogados ya destinados a tal efecto, que Víctor Roberts no había participado en el crimen del que se le acusaba. Fíjate. Entonces yo eso lo guardo con mucho orgullo, ¿verdad? Haber podido contribuir. Luego el chico nos mandó una carta muy emocionado, la conservo, y muy agradecido. Claro, fíjate, había salvado la vida, pero iba derecho ya, ¿eh? Estaba en el corredor de la muerte. Yeah. Sí. Pues casos como esos sí. Se están demostrando continuamente en Estados Unidos, pero sí. no aplacan la sed de sangre, ¿no? No. Bueno, pues sobre la pena de muerte. Y también, ¿os acordáis todos de la película Top Gun? Fernando y yo fuimos a verla, éramos mozos. Bueno. Y todos queríamos ser pilotos, ¿no? Tú debías tener 24 siglos y medio. Yo tenía 24 siglos y medio, tú ya los 25 cumplidos. Pero claro, veíamos aquellos aviones, ¿verdad, Fernando? Qué maravilla, cómo se entrenaban. Qué películas hacían antes, ¿verdad? Y ahí... Oficial y Caballero. Que se enamoraba de las boinas verdes. Bueno. El Sargento de Hierro, o sea... Murieron con las botas puestas. Bueno. Son películas que nos han marcado la... Heidi. Bueno, no tiene nada que ver. Esa ya en el género de terror. Total, que Top Gun fue una película muy difundida y que catapultó a este chico, a Tom Cruise, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Yo lo que no sabía era que Top Gun estaba basada en hechos reales. Yo tampoco. Yo me he enterado curiosamente el otro día porque parece ser que el piloto estadounidense dentro de Estados Unidos todo el mundo lo sabía y entonces digamos que era como un héroe. Entonces este piloto que después dejó el ejército, que ya sabes que en Estados Unidos es muy típico eso de eres famoso, te metes en política y ganas, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues se metió en política del Partido Conservador, grandes éxitos, es verdad que era por una zona rica, pero bueno, igual, era muy admirado y tal, y se ha chafado su carrera. Se ha chafado su carrera porque Randy Cunningham, que es como se llama el legislador, que era en cuya vida se basó Top Gun, bueno, pues ha renunciado a su escaño tras declararse públicamente culpable. O sea, se ha declarado públicamente culpable porque obviamente todas las pruebas ya habían salido, claro. Sino nada, de evasión de impuestos y de conspiración para cometer actos de soborno. Este señor, que tiene 63 años, bueno, pues, aceptó, pues... Eso duele, Fernando, de ser héroe. Pequeñas cosas, hasta ¿no? corruptelas, hombre. Aceptó pequeñas cosas, pero... Esto tiñe la imagen inmaculada de Tom Cruise, que tendrá que cerrar una película Top Gun 20 años después, ¿no? Claro, pero fíjate, empezó aceptando Alfombras persas. Alfombras persas. Candelabros de plata. Hombre, es que la oferta es muy tentadora. Después vino un Rolls Royce. Un Rolls Royce. Que claro, te ofrecen un Rolls Royce, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo sabes, ¿no?, que no? Después una valiosa cómoda del siglo XIX. Fíjate. Pero eso era, en su casa estaría mejor que en otro sitio. Sí. Después unas vacaciones pagadas. ¿Quién no ha aceptado una vez una vacación pagada, verdad? Claro, claro. Luego, una fiesta de graduación para su hija. Para su hija. Una que dice, oye, que le vamos a hacer una fiesta de graduación a tu hija. Sí. Bueno, tal. Pero, claro, pues luego o, ya... O lo organizas tú, toma $2 millones y organizas tú la fiesta. Claro. Y luego ya terminó, pues, que quería vender su casa y que... Y entonces, pues, una empresa de esas de que están interesadas en hacer favores y tal, ¿no?, a los congresistas, sí, pues le pagó $1.700.000. Sí. Y esa misma casa la vendieron después, porque, claro, ¿para qué querían en la casa del, sí, del señor diputado? Canigan. Y la vendieron por 900.000, que era más bien su valor, ¿no? Ya. Entonces, claro, alguien se mosqueó, ¿no? Y claro, empezaron a salir las pruebas, empezaron a salir los datos. Y Cunningham, nuestro admirado Top Gun, fue pillado con el carrito del helado. Fue investigado y claro, empezaron a aparecer las alfombras, el Rolls Royce, la casa. Te hacen héroe en el cine y luego mira. Luego y luego, pues mira. Luego resulta que eres un... Y lo malo es que Top Gun, que esta es la gravísima noticia, sí, puede acabar en la cárcel. De hecho, hay bastantes probabilidades de que, aunque tenga 63 años, vaya a acabar en la cárcel. Randy Cunningham dijo cuando le apresaron, ¿y para eso me hice piloto? Y una noticia triste que nos llega desde América también, en este caso Guatemala. Allí existía un jefe magnífico, avezado en la lucha contra el narcotráfico, que está viviendo unos días difíciles, ¿verdad? Sí, sí, pero bastante difíciles. Esta es una historia de estas fantásticas, ¿no? Porque en Guatemala hay mucha droga, y es muy complicado luchar contra la droga en Guatemala. Entonces, hace unos cuantos años, la embajada, como se conoce a la embajada de Estados Unidos en Guatemala, en el fondo se les conoce por la embajada porque es la única que pinta algo allí, sí, sí, los que mandan y tal, sí, pues recomendó al gobierno del país que nombraran como jefe antidroga a Adán Castillo. Adán Castillo había estado durante mucho tiempo, era un policía muy válido, muy especializado en la lucha antidroga, que había colaborado mucho con la DEA, con la agencia antidroga americana, que tenía una buena relación con los americanos. Los americanos, listillos, dijeron, vamos a colocar a este en la antidroga porque nos va a ayudar mucho con el tema de la DEA. Pero claro, se lleva bien con nosotros y tal, vamos a recomendárselo al presidente guatemalteco y para acá. Y entonces, pues Guatemala queriendo quedar bien con ellos, dijo, vale, pues muy bien, pues nada. Y entonces le nombran. Bueno, a partir de entonces aumentan las capturas de drogas, aumentan las operaciones. Y todos están contentos. Luego pues se pasa pasado el tiempo, pues empieza a haber una mala racha. Y el propio Adán Castillo empieza incluso a hacer declaraciones. En el 4 de noviembre pasado hizo unas declaraciones que causaron verdadera conmoción, diciendo que estaba dispuesto a irse si no le daban más medios para luchar contra la droga. Muy bien. Y fíjate qué hombre tan entregado, que se enfrenta a su propio gobierno. Qué íntegro. Porque no estaba. Bueno, famoso, popular en el país, súper protegido de todo y tal, ¿no? Bueno, y en esto que se empiezan a mosquear en Estados Unidos. Porque curiosamente, la droga procedente de Guatemala empieza a crecer, cada vez llega más droga a Estados Unidos, procedente de Guatemala, hasta que descubren que el que está organizando el envío de droga desde Guatemala a Estados Unidos es ni más ni menos que el propio Adán Castillo. Adán Castillo ha llegado allí, se ha dado cuenta del dinero que puede ganar trabajando con los cárteles de la droga y se ha convertido en su socio. Y como conoce perfectamente el funcionamiento de la DEA americana, lo que empieza a hacer es decirles cómo tienen que hacer para llenar Estados Unidos de droga de Guatemala. No les cabe duda, hacen investigaciones, se dan cuenta que para garantizarse la seguridad ha metido en el negocio al número 2 y al número 3 de la droga de Guatemala, y entonces pues le invitan a un congreso en Virginia, precisamente antidroga. Entonces Adán va encantado allí y tal, coge el avión, aterriza allí un avión especial y tal, y cuando baja, pues se extraña porque se esperaba un recibimiento, el director de la DEA, seguro un secretario de Estado, algo importante y tal. No encuentra nada, baja, y cuando baja, él y sus compañeros le dicen: señor Adán Castillo, está usted detenido. Y dice: ¿yo por qué? Dice: precisamente por eso. Por capo. Por capo de la droga, ¿no? Las historias tristes que nos llegan a veces desde América. El jefe de la lucha contra la droga en Guatemala es detenido por ser uno de los principales capos de la droga y suministrador de esa droga a los Estados Unidos. En fin, Fernando. Así es la vida de triste, don Juan Antonio. Cosas veredes. Bueno, puedes salir hoy por la puerta 16, que es una puerta muy coqueta, muy maja. ¡Qué maravilla! Adiós, Fernando. ¡Ay! ¡Qué maravilla esta delegación mandinga que nos ha llegado desde el centro de África y que viene a admirar a su ídolo, porque Fernando es un personaje muy escuchado en el centro de... ¿Pero por qué le están desnudando? ¿Pero qué pretenden hacer con él? ¡Caramba! ¿Es necesario suministrarle tanta función?